Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 56 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado y el cielo estará principalmente despejado el día de hoy, así que hay que aprovecharlo porque recuerden que este fin de semana al parecer va a llover y va a estar haciendo frío porque va a bajar la temperatura. Bueno, es un decir, no va a estar haciendo frío en comparación. De hecho, ahorita que salí está fresco. A pesar de la temperatura que tenemos, sí está fresco, así que podemos hacer cositas ahí afuera en el jardín para los que tenemos algún pendiente, como su servidora, que el día de ayer me la llevé así en el jardín literal todo el día, hasta las 8 de la noche yo creo, aprovechando, ¿no?, de que no está ni frío, ni está haciendo mucho calor, y aparte que se necesitan hacer ciertas cosas del jardín que ya teníamos planeado y que pues queremos que se vaya arreglando, ¿no? ¿A ustedes les gusta la jardinería? Mándenme un mensajito para saber cuáles son los tips que ustedes pueden dar, sobre todo para las hierbas. El diente de león aquí sale mucho en nuestra casa, que es la florecita amarilla, y en inglés es el dandelion. Entonces, ayer no las llevamos haciendo eso, bueno, yo la mayor parte, y ya cuando llegó mi esposo del trabajo, pues también estuvo ahí un par de horas, yo creo, o más, ya no recuerdo si fueron más de 2 horas, yo creo, y aún así pienso que no acabamos, y eso fue nada más en la parte de frente. ¿Ustedes qué tips nos pueden dar, nos podrían dar, no, para mejorar esa situación? Aunque yo sé que también el diente de león, ya les he dicho en algunas recetas, es buenísima, es medicinal, es para cuidar el hígado, para limpiar el hígado. Entonces, pues si no fuera que no lo estoy cuidando, o sea, no sé si pasan gatos o otros animales, me lo tomara en los jugos verdes, pero pues no creo que sea muy saludable ese. Y pasan otros animalitos por ahí. Y bueno, ahora sí, ya mucha plática y nada de pronóstico. Tenemos una temperatura actual, les decía, de 56 grados, un viento que se registra a 5 millas por hora, una humedad de un 53% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 68 grados, mínimas de 51, con cielos mayormente soleados. Probabilidad de precipitaciones para el día de hoy de un 23% y esto sería a partir de las 12 del mediodía. Para el día de mañana, miércoles, las temperaturas van a estar fuertecitas, máximas de 70, mínimas de 53, con cielos mayormente soleados. Para el día jueves van a descender un poco las temperaturas, máximas de 61, mínimas de 43, con cielos parcialmente soleados. Probabilidad de precipitaciones de un 27%. Y para el próximo viernes, 26 de abril, aquí es donde se viene la probabilidad de lluvia, con temperatura máxima de 47, mínimas de 38. Va a estar haciendo frío, como ya les había comentado, y va a estar lloviendo desde la madrugada, desde las 4 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El día de ayer nos decía que hasta las 6 de la tarde, así que pues hay que prepararnos con un paraguas el día viernes y pónganse una chaqueta, una sudadera, un impermeable, porque va a estar con lluvia y pues la temperatura sí va a estar baja. Y para el próximo sábado 27 de abril se esperan temperaturas máximas de 51 grados, mínimas de 42, con cielos muy nublados, probabilidad de precipitaciones de un 31%. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Va a haber esos días medio frescos, viernes, sábado y domingo, y ya de ahí en adelante va a ir en aumento nuevamente la temperatura. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back. quiero la guitarra y un acordeón, porque esto más bien lo voy es a festejar. Ella piensa que me va a matar el dolor, se equivoca porque voy es a parrandear. Que suene bien esa caja, dame sabor, que se sepa que hay banana en el cafetal, que caigo despierto el día 9. Yo tengo amor para el mundo entero y quiero algo bueno para mí. Se fue y ella cree que voy a morir, no ve que vengo es a divertir. Ya ven, aquí está un hombre feliz, por eso es que voy a gozar la vida, porque no la tengo por no ver. Diga toda la que quiera que deje, diga por cada si sé cómo es la movida. Ya van a ver, compadre, cómo es que es, cómo se canta y se brinca en un solo pie. Que voy a gozar la vida porque no la tengo por comer. Diga toda la que quiera que venga y diga porque ahora sí sé cómo es la movida. Dime, Robert, y esto está sabroso. Villa Rivero, me la suave. ¡Opa! Thank you. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estoy cansado. Estoy cansado de caminar. Cansado de querer luchar por conseguir ese esfuerzo necesario para respirar. Respirar para poder estirar el tiempo. Tiempo tan necesario, tan vital. Estoy cansado. No quiero abandonar la lucha por la vida. La batalla entre guerreros de sombras, entre fantasmas gigantes que me impiden avanzar hacia un horizonte sin brújula. Estoy demasiado cansado de vivir sin vida, de respirar sin aire, de nadar en pleno desierto, luchando entre la soledad y el sofocante calor de mi sangre, hirviendo en los ríos de mi cuerpo, en mis venas. Estoy cansado, mi lucha es verdadera, pero sin ganar la carrera. Me siento abatido por mi vida. Necesito una máquina nueva que me impulse más y mejor, hasta llegar a conseguir alguna meta de sueño para siempre. Pero, ¿qué es siempre? Me llamo principio y final, carne y cenizas, energía y soplo. Estoy cansado de esquivar tormentas, de subir empinadas pendientes cada día, cada noche, de comer el pan redondo o alargado, de beber sin sed, de tragarme a la fuerza lo que no quiero comer, de escuchar el zumbido permanente en mis oídos. Cansado, muy cansado de lo establecido, de lo impuesto, de lo ignorado, de los fantasmas con traje negro y pálidos de cara, como zombies. De escaleras torcidas que vuelcan para que no puedas elevarte. De quien le pone techo al cielo para que no lo alcance. Estoy cansado de miradas de reojo, de esquinas que ocultan hombres que se creen hombres, de escuchar los golpes sobre el tambor de mi cerebro, esos martillazos de yunque forjando guerreros de hierro, fríos pero fuertes y robustos. Solo tienen cuerpo, no les hicieron cabeza porque no las necesitan. Estoy cansado de caminar por terrenos pantanosos como trampas que me ponen a cada paso descalzo. Pretenden que pise en falso, que me hunda en el fango, que desaparezca de la vista de lo que los hombres no han llegado. Que mis ojos no puedan ver porque ellos cegaron. Cansado de ser quien ellos quieren que sea. Creen que no tengo fuerzas, pero donde hay siempre queda. Cansado de la estupidez, de la mirada irónica, del concepto anticipado y absurdo, sin saber quién soy y lo que doy, del aire contaminado cuando pasan por mi lado. Pero quiero dejar muy claro que tendrán que superar mis virtudes para poderme tumbar. El cansancio no me rinde, me da más fuerzas para luchar, me hace más poderoso ante una sociedad banal. El amor es mi espada de lucha, el cariño un arsenal, mi sonrisa un pasaporte y mis ojos un cañón descomunal. Autor: Francisco Ortega Bustamante. Otra razón aparte.

el ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si hubiera sido sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido sería tan feliz. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si hubiera sido sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Una nueva mañana. Me levanté pensando en todas las cosas lindas que hemos hecho. Doble U con Yandel. Pensando en tu olor, tu piel. Para mí lo eres todo. Quisiera estar siempre a tu lado, huir de todo mal. Sentir tu magia. De tu cuerpo un esclavo. Y creo que te he demostrado que estoy enamorado. Simplemente te lo quiero confesar. Totalmente ilusionado. Me la paso pensándote. Nunca voy a soltarte. Estoy enamorado. Te lo quiero confesar. Totalmente ilusionado. Me la paso pensándote. Todo el tiempo. Nunca voy a soltarte. Escucha. Progreso a la calle, le di un receso. Mi voz tenía peso, con un corazón preso. Ella me libró de todo para encontrar solo un beso. Ha sido un proceso, pero el amor llegó de regreso. Yo sigo a su lado, su amor es sagrado. Tengo muy claro del amor el significado. Ella tiene reinado, conmigo ha batallado. Como dos soldados nos hemos ayudado. Escúchame bien. Enamorado. Te lo quiero confesar. Era que yo te lo quería decir. totalmente ilusionado. Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte. Tú has cambiado mi arrogancia. 25 problemas, 40 circunstancias. Y yo te quiero decir que tu cuerpo quiero consumir sin discutir. Ella me empieza a dirigir, me toca y yo me empiezo a derretir. Eres la mujer de mi vida, lo tengo que admitir. Quisiera estar siempre a tu lado, huir de todo mal. Solo quiero que Dios me dé la oportunidad. De tu cuerpo un esclavo. Creo que te he demostrado que estoy enamorado, que lo quiero confesar. Totalmente ilusionado. Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte. Estoy enamorado, te lo quiero confesar. WY Records. Totalmente ilusionado. Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte. Evidentemente tienes magia, tienes la llave de mi corazón en tus manos. ¿Quiénes son? W Yandel, Víctor el Nazi, Nelly, el profesor Gómez. WY Records. Señora, te lo tengo que decir, escucha bien. Quisiera estar siempre a tu lado, huir de todo mal. De tu cuerpo un esclavo, y creo que te he demostrado que estoy enamorado. Te lo quiero confesar, totalmente ilusionado. Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte. Atraviesan este corazón. Por las buenas soy buena, por las malas lo dudo. Puedo perder el alma por tu desamor, pero no la razón. Yo soy toda de ley y te amé, te lo juro. Pero valga decirte que son mis palabras el último adiós. El último adiós, aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas, aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone, aunque a mí me cause pena, he tirado tus cadenas y te dedico esta canción por ser el último adiós.

solo tengo que desearlo. Dicen que eternamente me andas buscando. Dicen que si eres mío, yo seré tuya. Dicen que tú has venido a cambiar mi vida. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte. Yo digo que hoy y que me muero por verte y por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta, sentir que este invierno se acaba, mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. La calma llegó. Vayamos con todo al cielo. Dicen que si tú puedes, yo también puedo. Dicen que cada noche es nuestra estrella, la que ilumina el canto de las sirenas. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte. Yo digo que yo hoy, que me muero por verte, por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta, sentir que este invierno se acaba, mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. La calma. 9 de la mañana con 35 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, en esta luna llena de Buda podrías enfrentarte a desafíos económicos significativos. Sin embargo, al buscar soluciones descubrirás recursos internos y habilidades que ignorabas tener. Esta será una etapa de profunda transformación personal y descubrimiento. Para el signo de Tauro, tu vida amorosa se pondrá a prueba con el surgimiento de conflictos significativos. Afrontar estos retos fortalecerá y profundizará tus relaciones. Si estás soltero, es posible que te sientas atraído por alguien en circunstancias complicadas, lo que te obligará a tomar decisiones importantes. Recuerda que mereces lo mejor. Géminis, hoy comprenderás lo vital que es integrar momentos de descanso en tu día laboral. Realizar actividades como tomar un té, estirarte o conectar con la naturaleza te beneficiará. Estas pausas no solo mejoran tu salud, sino que también enriquecen tu bienestar general. Cáncer, te encontrarás en una encrucijada amorosa que te hará cuestionar si tus relaciones actuales coinciden con tus ideales a largo plazo. Si estás soltero, abrirte a nuevos entornos te presentará diversas oportunidades amorosas. Sé perceptivo a nuevas conexiones y podrías encontrar amor inesperadamente. Leo, durante la luna llena de Buda saldrán a la luz patrones familiares que estaban ocultos. Esta revelación te ofrecerá oportunidades de dirigir tu vida. Es tu momento para tomar las riendas de tu destino. Virgo, tu claridad mental será excepcional. Permítete aprender lecciones importantes de tus experiencias diarias. Al compartir tus descubrimientos, enseñarás y motivarás a otros. Tu comunicación se potenciará. Libra, esta luna llena te hará enfocar en tus recursos materiales. Será crucial atraer socios comerciales que compartan tus intereses para incrementar tu prosperidad. Evita buscar ventajas que no sean justas. Escorpio, con la luna llena en tu signo, enfrentarás decisiones cruciales en tus relaciones personales. Las interacciones con los demás te mostrarán facetas desconocidas de tu personalidad y deseos. Este autoconocimiento te proporcionará una visión profunda sobre ti mismo. Sagitario, Hoy notarás cómo las experiencias diarias se conectan de manera profunda y significativa. Comprenderás que nada ocurre por azar y observarás cómo tu cuerpo responde a las emociones. Buscarás formas de usar esta conexión para beneficio terapéutico. Capricornio, bajo la influencia de la luna llena de Buda, desearás rodearte de amigos que resuenen genuinamente contigo y compartan tus valores. Cada interacción social será una fuente de alegría y enriquecimiento. Es el momento de conectarte con quienes realmente te complementan y te apoyan. Acuario, durante esta luna llena tu ambición alcanzará niveles altísimos. Te sentirás impulsado a esforzarte al máximo para lograr tus objetivos. Este impulso no solo será por beneficio propio, sino que también por el deseo de mejorar las vidas de tus seres queridos. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. La presencia de un hermano o un ser querido te llenará de significado y propósito. Te sentirás como un peregrino en una travesía espiritual. Este vínculo te guiará y comprometerá profundamente en tu camino personal. No, en la mañana con 41 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Fue lo tuyo y haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Y lo peor es que no fue culpa tuya. Escuché y de todo lo malo me olvidé. Me dijeron que era mala idea que te abriera otra vez la puerta. Mis amigas me dijeron no vuelvas con él, que no olvidara todo lo que te lloré. Me advirtieron pero no hice caso, hice completamente lo contrario. Porque en secreto no dejaba de pensar en ti, que me llenaras de curitas cada cicatriz. Pero apenas llovió y todo se inundó en la casa. Nos volvimos a ahogar sin siquiera pisar el agua. Tenían razón, era tan obvio que iba a ser lo mismo. Y cómo no, volver contigo fue plantar flores en el cemento. Creer que la gente cambia con el tiempo. Tenían razón, ya me acordé por qué me había ido. Se me olvidó, no sé por qué si me sabía de memoria el libro. Esperaba algún final distinto. Porque acepté una segunda parte, si la primera terminó en desastre. Pero es lo que es, adiós otra vez. Adiós otra vez. Adiós otra vez. Pasó un mes y se acabó el encanto. Las ganas se te fueron apagando. Las mismas cosas que dolieron la primera vez son las mismas que me duelen por segunda vez. Porque apenas llovió y todo se inundó en la casa. Nos volvimos a ahogar sin siquiera pisar el agua. Tenían razón, era tan obvio que iba a ser lo mismo. Y cómo no, volver contigo fue plantar flores en el cemento. Creer que la gente cambia con el tiempo. Tenían razón, ya me acordé por qué me había ido. Se me olvidó, no sé por qué si me sabía de memoria el libro. Esperaba algún final distinto, porque acepté una segunda parte. Si la primera terminó en desastre, pero es lo que es. Adiós otra vez. Adiós otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez. Adiós otra vez. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 9:49, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que traemos el día de hoy es sobre la serie de ¿Qué hizo Jennifer? Y pues esta, la historia que está detrás del documental de Netflix que paralizó a Canadá. Espero no hacer un spoiler. Déjenme veo bien el artículo ahorita, ¿no? Un nuevo documental en Netflix, tal vez ustedes si tienen Netflix ya lo han visto, y se titula What Jennifer Did, o ¿Qué hizo Jennifer? Y está causando furor en la red debido a que se trató de un hecho inspirado en una historia real que en el año 2010 conmocionó a Canadá y gran parte del mundo. La producción, que fue dirigida por Jenny Popliwell, reconocida por su trabajo en el caso Watts, el padre homicida, narra cómo un ataque a tiros acabó con la paz de la familia Jennifer Pan y sacudió a la comunidad vietnamita en el país del norte. El documental narra cómo unos estrictos padres, identificados como Yuei Han y Beach Ha Pan, pudieron haber influido en un cruento desenlace. Y todo comienza el 8 de abril del 2010, cuando una llamada de emergencia al 911 documentó cómo la joven Jennifer Pan reportó que un grupo de tres hombres armados irrumpió a su hogar y mató a su madre e hirió de gravedad a su progenitor. Los hechos ocurrieron en una vivienda al norte de Toronto. Y la historia pudo haber parecido un hecho aislado de violencia en la ciudad canadiense, pero muy pronto pues tomó un giro inusitado. En algún momento del documental se detalla que Jennifer había fingido tener una vida académica con tal de cumplir con las expectativas de sus tutores, y eso fue uno de los móviles de ciertas acciones que desencadenaron un trágico final. La línea discursiva del documental deja ver que Pan tejió una red de mentiras que no pudo sostener, desde falsificar sus calificaciones hasta argumentar que trabajaba en un laboratorio de análisis, y sus mentiras llegaron a tal nivel que pues prefirió aparentar una vida insostenible a la par que tenía pues una relación sentimental en la clandestinidad con un hombre de nombre Daniel Wong. Y bueno, aquí no me advirtió de un spoiler, pero yo no le he visto la serie sinceramente, pero pienso que ya estamos dando mucha información. Si ustedes ya la vieron, pues podrán decirme mejor, ¿no? de que si estoy dando el spoiler o no. Pero de igual manera quiero verla. Para ver qué podemos opinar al respecto, ¿no? Estas series basadas en hechos reales y así tan fuertes, pues la piensa uno verlas, ¿no? Pero pues eso no quiere decir que no hayan existido. Y bueno, ya no voy a decir más, yo creo, porque entonces sí ya como que al final pues les estaría dando ya toda la información mejor. Así que vamos, ¿Qué hizo Jennifer? Está disponible en Netflix y pues ahí ustedes la pueden ver, ¿ok? Y en otra nota, tenemos que el planeta Plutón, adquirió un corazón tras colisionar con un cuerpo planetario. Una enorme forma de corazón en la superficie de Plutón ha intrigado, a los astrónomos desde que la nave espacial New Horizons de la NASA lo capturó en una imagen del 2015, y ahora los investigadores creen haber resuelto el misterio de cómo se formó el característico corazón, que podría revelar nuevas pistas sobre los orígenes del planeta enano. El rasgo se denomina Tombaugh Regio en honor al astrónomo Clyde Tombaugh, quien descubrió Plutón en el año 1930. Pero el corazón no es todo un elemento, fue lo que dijeron los científicos, y durante décadas los detalles sobre la elevación, la composición geológica y la forma distintiva de Tombaugh Regio, así como su superficie altamente reflectante de un blanco más brillante que el resto de Plutón, han desafiado toda explicación. Una profunda cuenca llamada Sputnik Planitia que constituye el óvulo izquierdo del corazón, alberga gran parte del hielo de nitrógeno de Plutón. La cuenca cubre un área de 1200 kilómetros por 2000 kilómetros, equivalente a una cuarta parte de Estados Unidos, pero también es de 3 a 4 kilómetros más baja en elevación que la mayor parte de la superficie del planeta. Mientras tanto, el lado derecho del corazón también tiene una capa de hielo de nitrógeno, pero es mucho más delgada. Ahorita estoy viendo, y es curioso porque anoche tuve un sueño así de que veía un planeta, y ahorita al ver la imagen es muy curioso, pero pues yo pienso que lo soñé por lo mismo que hablamos de que hoy va a ser la luna llena rosa, ¿no? Entonces tenía muy presente esto, pero la imagen sí está sorprendente porque es muy parecida a la de mi sueño. Esta tiene rojo, el planeta, con blanco y tonalidades amarillas, cremitas, grises, y bueno. Regresando al tema, la nave espacial New Horizons tomó una imagen del corazón de Plutón el 14 de julio del 2015 y a través de una nueva investigación sobre Sputnik Platinia, un equipo internacional de científicos ha determinado que un evento cataclísmico creó el corazón, y tras un análisis que incluía simulaciones numéricas, los investigadores llegaron a la conclusión de que un cuerpo planetario de unos 700 kilómetros de diámetro, o aproximadamente dos veces el tamaño de Suiza, de este a oeste, probablemente colisionó con Plutón al principio de la historia del planeta enano. Entonces, es impresionante todo lo que pueden hacer. Estoy viendo aquí el artículo, a ver qué más les puedo agregar. Bueno, en las simulaciones, todo el manto primigenio de Plutón es excavado por el impacto, y a medida que el material del núcleo del impactador salpica el núcleo de Plutón, se crea un exceso de masa local que puede explicar la migración hacia el ecuador sin un océano subsuperficial, o a lo sumo uno muy delgado. Fue lo que dijo el coautor del estudio, el doctor Martin Kutzi, investigador principal de investigación espacial y ciencias planetarias en el Instituto de Física de la Universidad de Berna. Y bueno, ahí está esta información. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Puedo hablar ni ni regresar el tiempo atrás. Mejor al sol lo tapo con un dedo. Sus labios lucen de rojo, no vemos bien de la mano. Y me gusta el verde en sus ojos y no lo comparo con tus ojos marrones. Nada es igual, nada es igual, nada. Pero cuando la miro a los ojos y veo que no son tus ojos marrones. Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones. Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones. Nada es igual, nada es igual, nada. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 10 de la mañana con 5 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar de la alfalfa, como leguminosa que es, pues tiene una larga historia de su uso medicinal en la dieta. Un número reducido de estudios preliminares en humanos y en animales reportan que los suplementos de alfalfa pueden reducir los niveles de colesterol y de glucosa. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones que se han realizado a la fecha no se han diseñado bien, por lo tanto no existen suficientes evidencias disponibles para llegar a conclusiones firmes en estas áreas. Los suplementos de alfalfa que se consumen por vía oral parecen tolerarse bien en términos generales, sin embargo, la indigestión de tabletas de alfalfa se ha asociado con reportes de un síndrome similar al lupus o señales del mismo, y es posible que estas reacciones se deban al aminoácido L-cannabinoide que aparentemente se encuentra presente en las semillas y retoños de alfalfa, pero no así en las hojas. Y también existen pocos casos de pancitopenia, bajo recuento sanguíneo, dermatitis, una inflamación en la piel, y malestar gastrointestinal. ¿Okay? Bueno, ¿cuáles son los usos que se dan? Basados en la tradición, teorías científicas o investigación limitada, se dan los siguientes usos. A menudo no se ha probado completamente en humanos y no siempre se ha demostrado su seguridad y eficacia, ¿okay? Algunas de estas afecciones son potencialmente serias y las debe evaluar un proveedor médico calificado. Podría haber otros usos propuestos que no están señalados también. Alergias, antifúngico, antimicrobiano, antioxidante, estimulante del apetito, para combatir el asma, los trastornos de la vejiga, trastornos de coagulación sanguínea, tibiezos, cáncer de seno, cáncer cervical, tos, diuresis, que es el incremento de la micción cuando vas a hacer pipí varias veces, más de lo normal, ¿no? También ayuda en el reemplazo de estrógenos, trastornos del tracto gastrointestinal, cicatrización de encías después de procedimientos dentales, incremento de leche materna, indigestión, inflamación, picaduras de insectos. Para todo esto se utiliza, ¿ok? Ictericia, trastornos renales, síntomas menopáusicos, apoyo nutricional, úlcera péptica, trastornos de la próstata, artritis reumatoide, escorbuto, lesión en la piel por efecto de radiaciones, úlceras estomacales, púrpura trombocitopénica, estimulante uterino, suplementación de vitaminas A, C, E y K y cicatrización para las heridas. ¡Wow! Para todo esto lo puedes utilizar la alfalfa, ¿no? Se han sometido a pruebas en algunos humanos o animales y la seguridad y eficacia de los mismos no siempre pues se han demostrado. Algunas de estas afecciones son potencialmente serias y las debe evaluar un médico calificado, ¿no? Hay una fuerte evidencia científica para este uso, una buena evidencia científica para este uso son las calificaciones que le dan A, B, C, D y F, ¿no? Fuerte evidencia científica, A. Buena evidencia científica, B. Evidencia científica no clara para este uso, C. Cierta evidencia científica contra este uso, que podría ser que no funcione, D. Y cuando está calificado con F, tiene evidencia científica sólida contra este uso, o sea que es probable que no funcione, ¿no? Entonces, para el colesterol alto está en la letra C, o sea que no está clara para este uso, ¿no? En estudios realizados en animales y en un menor número de casos observados en seres humanos, se ha reportado una reducción en el nivel de colesterol total de la sangre y de la lipoproteína de baja densidad, que es el colesterol malo. Y en estos casos la lipoproteína de alta densidad y el colesterol bueno no se alteró. Aunque esta evidencia es prometedora, se necesitan mejores investigaciones antes de llegar a una conclusión firme. Y bueno, en la siguiente, pues también que no está clara para este uso en la evidencia científica, en la arteriosclerosis, placas de colesterol en las arterias del corazón. está con C, ¿no? Varios estudios realizados en animales reportan una reducción de placas de colesterol en las arterias después del uso de la alfalfa. Se necesitan investigaciones bien diseñadas en seres humanos antes de llegar a esta conclusión. Y en la diabetes también está el pues C. Un pequeño número de estudios reporta una reducción en el nivel de azúcar en la sangre después de la ingestión de alfalfa. Los datos en seres humanos son limitados y sigue siendo difuso si la alfalfa puede ayudar en el control de azúcar en pacientes con diabetes o con hiperglicemia. Y en la seguridad, pues los profesionales de salud que tienen instrucción formal practican muchas técnicas complementarias de acuerdo con los estándares de organizaciones nacionales. No obstante, este no es el caso universal y es posible que se presenten efectos adversos debido a la limitada investigación existente, y en algunos casos solamente hay poca información disponible sobre la seguridad del tratamiento. Y la alfalfa, cabe mencionar que se debe evitar en personas que son alérgicos a miembros de la familia de las fabáceas o la familia de las leguminosas. Se deben exigir precauciones en personas que son alérgicas al pasto, ¿ok? Y aparentemente las personas toleran bien la alfalfa, aunque se han reportado algunos casos de efectos adversos serios. Puede ocurrir síntomas gastrointestinales moderados, como malestar estomacal, gases, diarrea o heces más voluminosas o más frecuentes. Se ha reportado también dermatitis, que es una inflamación, rojez en la piel, y es posible que ello se deba a la alergia a la alfalfa, ¿no? Así que siempre hay que tener mucho cuidado. ¿Qué más? Con base en estudios de animales y en el reporte de un caso en humanos, se puede reducir el nivel de azúcar en la sangre. Los pacientes con diabetes o hipoglucemia deben tomar precauciones, como también las personas que consumen algún tipo de medicamento, hierbas o suplementos que afecten el azúcar en la sangre. Y podría ser necesario que un proveedor médico controle los niveles de glucosa sérica y ajuste el medicamento. ¿Qué más? No se recomiendan los suplementos de alfalfa durante el embarazo y la lactancia debido a las evidencias insuficientes y a un potencial riesgo de defectos congénitos o aborto espontáneo. Generalmente se cree que las cantidades que se encuentran en los alimentos son seguros. Según la tradición, se cree que la alfalfa estimula la producción de leche materna, aunque esto pues no se estudia tampoco muy bien, ¿no? Y puede haber alguna interacción con algún medicamento, por eso siempre tienen que consultar con su médico y no abandonen ni modifiquen sus tratamientos o medicamentos. Antes consúltenlo con su médico, ¿ok? Nada más para finalizar, la alfalfa puede contener significativos niveles de zinc, cobre, magnesio y selenio. Y también puede alterar los niveles de potasio y calcio e interactuar con el hierro, con la vitamina E y la vitamina K. Y también puede interactuar con otras terapias que alteran el sistema inmunológico o que causan sensibilidad al sol. Y pues se han usado dosis de 5 a 10 gramos de hierba seca por vía oral 3 veces al día en adultos mayores de 18 años. Y el fabricante ha recomendado 2 tabletas de 1 gramo cada una de colestaid, alfalfa de esterina procesada, a administrar por vía oral 3 veces al día por hasta un máximo de 2 meses y posteriormente una tableta 3 veces al día. Y bueno, así es como está. Y no se recomienda el uso de suplementos de alfalfa en niños menores de edad, menores de 18 años, ¿okay? Y bueno, las referencias son bastantes, así que mejor les informo que este artículo lo saqué de Hola Doctor. Hay muchas fuentes que consultaron, pero pueden ustedes entrar a naturalstandard.com, www.naturalstandard.com, y ahí pueden encontrar toda la información de este estudio Natural Standard Borderline Monograph Copyright del 2010. Ok, y qué más les digo, a ver si me aparece por quién fue escrito. No, bueno, fue escrito por un adulto. Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Es increíble todo lo que puede ayudar la alfalfa y a la vez pues no tener la garantía de que realmente esté funcionando, ¿no? Pero bueno, sabemos que hoy en día pues sí, sí funciona para muchas cosas. Ahora, con esto me voy a ir directamente al tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. De la mañana con 17 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 14, las enseñanzas en favor de la verdad, del libro Un Curso de Milagros, y hoy vamos a hablar del apartado número 4, tu papel en la expiación, y con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Papel en la expiación. Y bueno, disculpen, están escuchando a mi perrita, está comiendo su trim. Tu papel en la expiación, apartado 4, el capítulo 14. Cuando aceptas la inocencia de un hermano, ves la expiación en él, pues al proclamarla en él, haces que sea tuya y ves lo que buscabas. Mas no verás el símbolo de la inocencia de tu hermano refulgiendo en él mientras todavía creas que no se encuentra en él. Su inocencia es tu expiación. Concédesela y te darás cuenta de la verdad de lo que has reconocido. No obstante, para que la verdad pueda ser recibida, tiene primero que ofrecerse, del mismo modo en que Dios se la dio primero a su Hijo. El primero en el tiempo no significa nada, pero el primero en la eternidad es Dios el Padre, quien es a la vez primero y uno. Más allá del primero no hay ningún otro, pues no hay ninguna secuencia, ni segundo, ni tercero, ni nada excepto el primero. Tú que perteneces a la primera causa, que fuiste creado por él a su semejanza, y como parte de él, eres mucho más que simplemente inocente. El estado de inocencia es solo la condición en la que lo que nunca estuvo allí ha sido eliminado de la mente perturbada que pensó que sí estaba ahí. Ese estado, y solo ese estado, es lo que tienes que alcanzar con Dios a tu lado. pues hasta que no lo alcances, seguirás creyendo que estás separado de él. Tal vez sientas su presencia a tu lado, pero no podrás saber que eres uno con él. Esto no se puede enseñar. El aprendizaje se ocupa únicamente de la condición en la que ello ocurre por su cuenta. Aquí les leí ya los primeros dos párrafos y es muy bonita la primera frase. Cuando aceptas la inocencia de un hermano, ves la expiación en él. Entonces, al hacer esto, pues obviamente dejamos a un lado los juicios, dejamos todo aquello que tenemos información sobre nuestros hermanos, sobre la gente que nosotros interactuamos, ¿no? Porque habrá gente que tal vez no la conoces y la veas por primera vez el día de hoy. Sin embargo, aunque acabemos de conocer a alguien, los juicios van a estar ahí presentes, ¿no? Luego nosotros hacemos como un escáner, un análisis, y dependiendo de cómo habla, cómo se expresa, cómo reacciona, no sé, empezamos a hacer asunciones, ¿no? Y creemos que la gente es así o asá, dependiendo de cómo nosotros lo estemos percibiendo, o sea, dependiendo de nuestros juicios, y no nos damos esa oportunidad de ver la inocencia en nuestros hermanos, sobre todo cuando pues ya conocemos a alguien y ya sabemos según nosotros cómo es. Entonces pues ya traemos con nosotros pues toda esta información, toda esta carga sobre la gente que está en nuestra vida, y es por ende que no podemos ver la expiación en nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque asumimos muchas cosas y en esas asunciones decimos, no creo que sea inocente, ¿no? Y al hacer eso, obviamente nosotros nos estamos alejando de la expiación. Cuando nosotros creemos totalmente lo que nosotros pensamos, es como si nos pusiéramos una venda en los ojos. Es como si nos tapáramos los oídos y no quisiéramos ni escuchar ni ver lo que los demás nos dicen, ¿no? O lo que la vida nos dice. Tomamos decisiones por nuestra cuenta y pensamos que tomando nuestras decisiones podemos solucionar nuestra vida, podemos seguir con nuestra vida, y después cuando vienen cosas que nos mueven el piso o que nos sacuden nuestra vida, entonces decimos, ay, la vida es mala con nosotros, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar qué es lo que hemos estado haciendo con nuestra mente, o sea, con nuestros pensamientos, qué es lo que hemos estado haciendo, y que no nos tomamos una pausa para analizar qué es lo que estamos poniendo en nuestra mente a través de nuestros pensamientos. Tenemos que recordar que existen dos caminos, ¿no? El camino de la verdad y el camino de las ilusiones. Siempre estamos eligiendo, como nos decía el apartado del día de ayer, en cada hora, cada minuto, inclusive cada segundo, nos decía, estamos eligiendo entre la verdad o el ego. Entonces, cada momento que nosotros vivimos, podemos decidir ir a favor o ir en contra, pues, de la función del cielo o de la función del amor, ¿no? Si ahorita, hasta este momento, no te habías percatado, ¿no?, de todo lo que estás pensando, ahorita es una oportunidad de analizar de qué es lo que traes en tu mente, qué es lo que te estás diciendo. Por más que digas, no, es que estoy recordando ciertas cosas, pero no me estoy diciendo nada. Eso es decirnos, el traer esos recuerdos es cosas que nos estamos diciendo a través de nuestros pensamientos. ¿Qué te has estado diciendo hasta este momento? Inclusive en este momento, ¿qué te estás diciendo? Tal vez digas, no, pues estoy escuchando ahorita lo que estás diciendo, pero al momento pues empiezo a recordar a esto y esto otro. Eso que tú traes en tu mente es una forma de desviarte del presente, de este instante. Y entonces, al desviarnos, estamos eligiendo la ilusión o el ego en lugar de la verdad. En estos apartados nos están explicando de que pues podemos aprender a tomar decisiones a favor de la verdad. Tenemos que aprender a decidir con Dios. Y no se requiere ningún esfuerzo. Se nos conduce tiernamente hacia ese sendero en el que podemos elegir correctamente. Sin embargo, si nosotros queremos seguir creyéndonos pues todas nuestras mentiras y todo eso que nos decimos, pues simplemente no vamos a ver ese camino, ¿no? No lo podremos escuchar. A veces uno se cansa de lo mismo, ¿no? De lo mismo que se está diciendo y no se da cuenta que uno mismo se lo está diciendo. No quiere sentir culpa uno, no quiere sentir dolor, no quiere sentir tristeza, no quiere sentir estrés, no quiere sentir miedo. Sin embargo, nuestros pensamientos que nos estamos repitiendo o creando son aquellos que nos hacen sentir todas esas emociones que no son reales. Tenemos que darnos cuenta de la inocencia de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque es la única manera en cómo nosotros podemos ser inocentes y cómo podemos conocer la verdad o a Dios. Porque si no, no lo podemos ver. Tenemos que ser inocentes. Y si no aceptamos pues estas condiciones de dejar a un lado tanto juicio, tanto pensamiento falso, pues vamos a seguir entonces en ese camino en el que nos vamos a encontrar con muchos baches, en el que vamos a ver constantemente la oscuridad. Y cómo vemos la oscuridad, cuando nos estresamos estamos en la oscuridad, cuando tememos estamos en la oscuridad, cuando nos enojamos estamos en la oscuridad. ¿Por qué? Porque en la luz solamente se vive la inocencia, en el amor, en la paz. No te estoy diciendo que, entonces siempre tengo que estar en la luz y en la paz. Pues cuando despierte uno, probablemente ya, sí, se va a quedar por ese camino. Pero mientras tanto, mientras sigamos aplazando ese momento, podemos seguir haciendo nuestros ejercicios para no creernos tanta locura y no abrazarnos o tomarnos de la mano de la locura. Para empezar, en este apartado yo creo que debemos omitir, ¿no?, la culpabilidad, de decir que existen culpables e inocentes. Solamente se nos invita a ver la inocencia o la impecabilidad de nuestros hermanos. Si pusiéramos dos bandos, ¿no?, de que decimos, esos son los culpables, estos son los inocentes, ¿ustedes creen que se pondrían de acuerdo? ¿Culpables e inocentes? No, porque no se pueden entender. Uno es inventado y el otro es real. Entonces el real no podría ver culpabilidad. La inocencia no puede ver la culpabilidad. Y si nosotros queremos comunicarnos con el Espíritu Santo o con Dios, entonces Dios solo se puede comunicar con el Espíritu Santo en tu mente, porque solo Él comparte el conocimiento de lo que tú eres con Dios. Entonces todo lo demás que nosotros ponemos en nuestra mente no existe. Solo el Espíritu Santo puede contestarle a Dios por ti, porque solo Él sabe cómo, sabe lo que es Dios, ¿no? Entonces, la comunicación con Dios, nos dice ya al final, del apartado en el párrafo 10, la comunicación con Dios es vida. Sin ella nada puede existir en absoluto. O sea que todo lo demás es una ilusión. Y lo que nos da vida es la comunicación con Dios. Todo lo demás que nosotros nos imaginemos que es la vida, que fue nuestro pasado, que estamos planeando el futuro, todo eso no es real. Los hijos del cielo viven en la luz de la bendición de su Padre. ¿Por qué? Porque saben que están libres de toda culpa, de todo pecado. Saben que eso no existe. Entonces, lo único que tenemos que hacer es escuchar al Espíritu Santo, que Él nos va a recordar lo que es la verdad. Y nos vamos a dar cuenta que todo lo que estábamos negando, pues no tenía caso, ¿no? Y bueno, aquí voy a finalizar tu papel de la expiación y vamos a irnos a la lección del día. Hoy nos toca la lección 105 y nos dice, está muy bonita, mías son la paz y la dicha de Dios. Mías son la paz y la dicha de Dios. La paz y la dicha de Dios te pertenecen. Hoy las aceptaremos sabiendo que son nuestras. Y trataremos de entender que estos regalos se multiplican a medida que los recibimos. No son como los regalos que el mundo da, en los que el que hace el regalo pierde al darlo, y el que lo recibe se enriquece a costa de la pérdida del que se lo dio. Esos no son regalos, sino regateos que se hacen con la culpabilidad. Los regalos que verdaderamente se dan no entrañan pérdida alguna. Es imposible que alguien pueda ganar a costa de la pérdida de otro. Ello implicaría un límite y una condición de insuficiencia. Esa no es la manera de hacer regalos. Tales regalos, entre comillas, no son sino tratos que se hacen con vistas a obtener algo más valioso. Préstamos con intereses que se tienen que pagar en su totalidad. Créditos a corto plazo, en los que el que recibió el regalo se compromete a pagar con creces lo recibido. Esta extraña distorsión de lo que significa dar impera en todos los niveles del mundo que ves. Priva de todo sentido a cualquier regalo que das y hace que los que aceptas no te aporten nada. Uno de los principales objetivos de aprendizaje de este curso es invertir tu concepto de lo que es dar, de modo que puedas recibir, pues dar se ha convertido en una fuente de temor y así evitas emplear el único medio a través del cual puedes recibir. Acepta la paz y la dicha de Dios y aprenderás a ver lo que es un regalo de otra manera. Los regalos de Dios no disminuyen cuando se dan, por el contrario, se multiplican. De la misma manera en que la paz y la dicha del cielo se intensifican cuando las aceptas como los regalos que Dios te da, así también la dicha de tu Creador aumenta cuando aceptas como tuyas su dicha y su paz. Dar verdaderamente equivale a crear. Extiende lo que no tiene límites a lo ilimitado, la eternidad hasta la intemporalidad y el amor hasta sí mismo. Añade a todo lo que ya está completo, mas no en el sentido de añadir más, pues eso implicaría que antes era menos. Añade en el sentido de que permite que lo que no puede contenerse a sí mismo cumpla su cometido de dar todo lo que tiene, asegurándose así de que lo poseerá para siempre. Acepta hoy la paz y la dicha de Dios como tuyas. Permite que Él se complete a sí mismo tal como Él define lo que es estar completo. Nuestras sesiones de práctica de hoy van a comenzar de manera ligeramente distinta. Vamos a dar comienzo al día pensando en aquellos hermanos a quienes les has negado la paz y la dicha, a las que tienen derecho de acuerdo con las equitativas leyes de Dios. Al negárselas a ellos fue cuando te las negaste a ti mismo, y a ese punto es a donde tienes que volver para reivindicarlas como propias. Piensa en tus enemigos, entre comillas, piensa en ellos por un rato y dile a cada uno de ellos, según se cruce en tu mente, hermano o hermana, te ofrezco paz y dicha, para que la paz y la dicha de Dios sean mías. De esta manera te preparas para reconocer los regalos que Dios te ha dado y permites que tu mente se libre de todo lo que te podría impedir triunfar hoy. Ahora estás listo, lista, para aceptar el regalo de paz y de dicha que Dios te ha dado. Ahora estás listo para experimentar la dicha y la paz que te has negado a ti mismo. Ahora puedes decir, mías son la paz y la dicha de Dios, pues has dado lo que quieres recibir. Entonces, piensa nuevamente en esas personas por un rato y dile, hermano, te ofrezco paz y dicha, para que la paz y la dicha de Dios sean mías. Pasa hoy 5 minutos con él. De esta manera, cada vez que puedas, pero no creas que menos tiempo de eso no tiene valor cuando no le puedas dedicar más. Cuando menos, acuérdate de repetir cada hora las palabras que lo exhortan a que te dé lo que es su voluntad dar y lo que es su voluntad que tú recibas. Proponte hoy no interferir en sus designios. Y si algún hermano pareciese tentarte a que le niegues el regalo que Dios le ha hecho, considera eso como una oportunidad más para permitirte a ti mismo aceptar los regalos de Dios como tuyos. Bendice entonces a tu hermano lleno de agradecimiento y di, hermano, te ofrezco paz y dicha para que la paz y la dicha sean mías. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales recordando, mías son la paz y la dicha de Dios. Estoy cansado. Estoy cansado de caminar. Cansado de querer luchar por conseguir ese esfuerzo necesario para respirar. Respirar para poder estirar el tiempo. Tiempo tan necesario, tan vital. Estoy cansado. No quiero abandonar la lucha por la vida. La batalla entre guerreros de sombras, entre fantasmas gigantes que me impiden avanzar hacia un horizonte sin brújula. Estoy demasiado cansado de vivir sin vida,

10 de la mañana con 47 minutos. Ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto a las 8 y media, 10 y media de la mañana. Les recuerdo que la repetición estará ahorita a las 12 y la grabación el día de mañana a las 6 de la mañana a través de esta misma página donde me escuchan, www.sexyloveradio.com. Me despido de todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.